patrocinó. Ya. A ver, chicos, nosotros somos estudiantes de la Universidad Católica, la Carrera de Comunicación Social. Este proyecto que estamos haciendo, bueno, esto es en sí un grupo focal. Específicamente es para mi tesis. El nombre de la tesis es la despersonalización en el cortejo adolescente a través del uso de WhatsApp. ¿Ya? Ahora, un grupo focal consta, es como una entrevista, digamos, en grupo, algo así. O sea, yo voy a plantearles una pregunta y cada uno me va a decir lo que piensa. ¿Ya? Es básicamente eso. Ahora, tal vez vamos a hacer una que otra dinámica. Si no saben, me dicen nomás, muchachos. Conciencia, no se preocupen. No es tan difícil, simplemente lo que piensen me dicen, ¿no? Para empezar, ¿qué es para ustedes las redes sociales? No sé si puedes empezar tú, Juan. ¿Qué es para ti las redes sociales? Ya, para ti. Las redes sociales pueden ser perjudiciales y a la vez importantes, porque nos perjudican a veces. Sí, lo que sepas nomás, lo que sepas, con confianza. No hay respuesta mala. Ya. Intentas hablar un poco fuerte, por favor. Rodri. Sería un medio de comunicación de forma masiva. Se puede contar con tu. Ya. Un medio de comunicación entre las personas. Eso. Dime. Sí. Es un medio de comunicación que con la tecnología ya ha facilitado la comunicación entre familiares, amigos. Ya. No sabes. Ya. Es una comunicación que nos sirve para comunicarnos entre todos, entre amigos y personas también nos estorba un poco. Es un medio de comunicación, a veces importante, y otros usan, y a veces usan para bien y otros para mal. Ya. Ahora, ¿qué es para ustedes la mensajería instantánea? Está loco, no leo tu nombre. Préstale tu marcador Sport. Tienes que decirme, pues. Ya, ¿qué es para ustedes la mensajería instantánea? O díganme si no entienden el término. Les puedo. Mensajería. Al instante, mensaje al instante. Claro. Pero, ¿qué entienden, a ver, por este nombre? Mensajería instantánea. Ya. Ok. La mensajería instantánea se puede traducir, digámosle, como las aplicaciones, digamos, que sirven para que nos comuniquemos. O sea, por decirles, WhatsApp no es una red social, es una red de mensajería instantánea. Ahí puede ser, digamos, la diferencia. Facebook es una red social, WhatsApp es una red de mensajería instantánea. ¿Notan un poco la diferencia, no? Sí, sí, sí. Ya. ¿Cuál es la red social? Redes sociales, la red social que más utiliza. Facebook. Ya, ahora, ¿cuál es la red de mensajería instantánea que más utiliza? WhatsApp y Messenger. Ya. Messenger y WhatsApp. Ya. Messenger y WhatsApp. Ya. Ahora. Vamos a hacer una pequeña dinámica, ¿ya? No se preocupen, va a haber premio para la dinámica. Primero, ventajas. Comunicación más fácil. Ya. Comunicación más fácil. Está bien. Más. ¿Qué? Ah, puta. Ya. Ya, comunicación más fácil. Está bien. Se puede. Ya, esto es de los chicos. Se puede mandar documentos importantes, llamadas, videos, llamadas, audios. Y las Esta es una, se puede poner documentos importantes, hacer llamadas, dos, enviar videos, digamos, podría ser con esto igual, videollamadas. Igual, de por sí hay dos, ellos tienen dos y ellos tienen uno, ya, nos vemos viciosos, pierdes el tiempo, una desventaja, ya, haz tu dinero, ya, 1-1, por ahora están 2-1, ¿no ve? Va a haber unas dos dinámicas más para definirlo todo ya. No se preocupen, va a ser rápido, va a ser rápido. Ya, a ver, seguiremos. ¿Cuáles son los emoticones que más utilizan para comunicarse? Empezaremos con el cual. ¿Cuáles son los que más utilizas para comunicarte por WhatsApp? Sí. ¿Sabes qué? Haremos otra cosa. Haremos algo más fácil. ¿Cuáles son los que más utilizas? ¿En qué momentos los utilizas? Para consultar a alguien cuando estoy durmiendo, cuando dicen algo. Estamos divirtiendo y es cuando me acabo de decir. Ya, súper. Dime tú. ¿Yo? Pues sí. ¿Nos puedes mostrar? Ya, súper. Al otro lado más puedes. Ya. ¿Cuál? Ah, no, yo el otro lado. Pensé no. Que vi. Ya, dale. ¿Para qué los utilizas? Cuando estoy hablando con mi novio, esto igual. Esto cuando me enojo, esto ya. Cuando estoy hablando con mis amigas y esto cuando igual dicen algo. Ya, indirectas. Ya. Sí. Ya. Ya, a ver, dime. Eso es para todo momento eso. Todos. Pero más o menos nos podrías decir, digamos. Ajá. Voy a volar y ya. No soy popular. Para todo ya. No hay diferencia. A ver, ¿para qué usas la carita de acá? ¿Esta? De abajo. ¿Esta? Eso. Para cuando estoy aburrida, cuando me aburre hablar con esa persona. Ya, ahora el de la lengua, que está sacando la lengua. Cuando. Para cuando me estoy haciendo la burla, pues. Ya, dale. Rodri. Ya, ¿para qué los? Cuando estoy hablando con mi novia, cuando estoy feliz, cuando estoy triste, cuando estoy hablando con esa gente. Ah, ya. Dime. Cuando me gusta, cuando me siento feliz, triste. A ver. Dime. cuando me dan mi tiempo para escribir. Mostrarnos, porfa. Como ok. Ya. Yeah. Este es para mandar indirectas. Ya. Dime. Rubén. Tico. Tico. Mostrarnos, porfa. Mostrarnos. Ya. ¿Para qué usas el guiño? Para todo costo. Ya, más o menos, un ejemplo. Ya, está bien. Dime. Para todo. Con el amor. Ya, ya. Ya. ¿Cuál es el que más utiliza? Uno, el que casi siempre utiliza. ¿Cuál es el que más utiliza, Juan? Para reír. Ya. Ya. Para enamorar. Ya. Duda. Ya. Feliz. Ese. Triste. La manita. Positivo. ¿Cuál? El guiño. Ya. Angelito. Ya, para enamorar. Si un estimado, digamos. Juan. No conversas mucho. Ya. Haya sido desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana. Ya. Perdón, ¿se puede saber con quién? Sí, ah, con mi novio. ¿Ayer? Desde la tarde hasta la noche. ¿Desde qué era? Desde la tarde hasta la noche. Ya, ¿con? No sé, no sé qué sé ya. Ya, perfecto, estoy enamorada. No. Rodri. Yo a ver, un beso, hay veces, tengo ganas. ¿Pero cuánto tiempo ha sido tu conversación más larga? 15 minutos. 15 minutos, rapidito. Ya, se la más larga, así que este es el cuánto tiempo. Una hora, dos horas. Primero, en la tarde y toda la noche, luego llamando hasta las 1 o 2 de la mañana. Con tu enamorada, me imagino. Algo así. Prende. Dime. De 1 hora a 1 hora y media con los amigos. Con tus amigos. Rubén. 1 hora o media hora con mis amigos. 2 horas máximo. ¿Con? Amigos. Amigos. 8 a 2, chico. 8 a 2. ¿Con? Amigos y mi novio. Ah, ya, super. Ya. Ya, a ver. ¿Les molesta quizás que la otra persona demore en responder? Sí. ¿Te molesta quizás que la otra persona demore mucho en responderte? No le tomas mucha importancia. Cuando es una persona importante para mí, sí. ¿Te molesta que demore? Sí, mucho. ¿Qué le dices? Nada. O sea, tarda en responderme y me responde después de largo rato y yo le dejo en visto. Ah, ya, entonces como que tú le haces lo mismo. Sí. Oye. ¿Cómo? ¿Te molesta que alguna otra persona demore? Sí. Ya, ¿por qué? Porque demora. ¿Qué haces? ¿Qué haces? No le respondo. Igual, venganza, vengativo. Rodri. No te molestes. Casual. Adri. Más o menos, sí. No molestes. ¿Qué haces cuando demora en responder? ¿Le respondes normal? ¿Le preguntas qué ha pasado? ¿Te vengas como ella? Que hay otra persona más importante que tiene que responder. Ah, o sea, le das indirectas. Sí, aquí vas. Ya, no, las razones de. O sea, le respondes luego normal, todo bien, claro. No pasó nada. Claro. Normal. Ya. Si es mi chico, no le contestes. No le contestes, no. Te enojas. Sí. Me engancha. Me contesta rápido, ¿no? Sí, pero siempre. Sí. Nunca demorado. Ni yendo al baño. Ya no. O sea, te aviso, voy a demorar. Algo así. Ahí. Oye, ve a bañar. Ya, para chatear. ¿En la mañana, en la tarde o en la noche? En la noche. No, en clase. En clase. En la mañana es cuando hacemos las cosas. Tiempos libres. Sí. Ya, eso es más o menos. En clase. En cuando haces todo el día, ¿no? Tienes. En la tarde, digamos, noche. Sí. Tarde, noche. En la noche. Noche. Sí. ¿Por qué? Porque ahí ya me estoy durmiendo, no tengo nada que hacer. Así me da sueño con la luz. ¿Ya? En la noche. ¿Por qué? Porque no hay nada que hacer. Ya, Rodri. Cualquier momento. ¿Cualquier momento es bueno para chatear? Sí. ¿Por qué? Porque sí. Ya, está bien, ¿no? Cuando estás aburrido en la noche. Hay más tiempo. Dime. En la noche. ¿Por qué? Porque tienes tiempo y estás aburrido. Estás aburrido ya. No duermes muy bien. En la noche. ¿Por qué? ¿Por qué en la noche? ¿Cómo? Porque no hay nada que hacer. Ya. ¿Cuándo hay tiempo y hay plata? Cuando hay tiempo y hay plata. Más o menos eso es. Sí. Tardes, noches, una vez al mes. Noches igual. En la noche. Ya. No, no te preocupes, ya. Casi lo mismo, digamos, ¿no?